campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Era primavera y el largo tren del circo, lleno de maravillosos animales, payasos y artistas, corría alegremente por la pradera que alumbraba la luna. El niño no sabía qué hacer, si ir al colegio o vender. Correr, joder, demasiado joven para no creer ni hacer nada positivo o creativo. Destruir es mejor que vivir o estar aburrido. Sales de casa, la peña lo sabe, eres tú. Pero mis pintas no me delatan. Creo oculto fórmulas misteriosas en escenarios, haciendo apología de una vida tan borde. No puedo estar en todos los escenarios, porque empiezo nuevos caminos orientados hacia un mismo lado. Yo vivo en la acera de al lado, humos, tratos, gente de palabra. Y no vagos, no vagos. Yo, en un internado pasó la pubertad. Acabo de estudiar y aún no le había salido la barba. 16 hecho un borde, 28 sigo con mis creaciones. Te daría tantas razones, no explicaciones. Yo, todos comenzamos por algo en esta gran plaza. Unos nacen torero, otros no pueden evitar ser la vaca. Un momento para recuerda, o ahí está la puerta. A mí me gusta la verdad, aunque a veces cuesta. No escribir barbaridades, el mundo se muere. Otros juegan a indios marciales. Varones ocasionales o excusas baratas no valen. En estos manantiales de agua salada, mi lucha. Podríamos recorrer el mundo sin mensaje, sería la hostia, pero hay que hacerlo. Hay que crear buen género, envolverlo, mostrarlo. No pasarse los momentos de euforia, hay que saber controlarlos. Paso a paso, casilla a casilla. No me seas tramposo y no muevas las manecillas. No me digas que soy un niñato porque no me gustan las putas ni las falopas. Yo paso de otra manera al rato. Yo paso de otra manera al rato. Yo no puedes ser más hombre, no puedes ser más fuerte. No puedes ser más de lo que eres y das, es inevitable. Un objetivo, una sola vida. En una senda nos cruzamos y quién lo diría. No puedes ser más hombre, no puedes ser más fuerte. No puedes ser más de lo que eres y das, es inevitable. Un objetivo, una sola vida. En una senda nos cruzamos y quién lo diría. Vaya días de buen rollo, conexión, armonía. Vaya días de inspiración, arte y buenas líneas. Disfruta de la calle y no la ofendas. El camino es más largo que tú y tiene muchas jodiendas. Para ir solo y jodiendo por la otra esquina. Para ir solo y mal hablando por donde pisa. Para ir solo y burlándote de todo lo que suena por ahí. Wow, menos mal que hay peña que tiene otra actitud. Por ellos, por ellas, por ser tan bellos y bellas. En Sativa seguro unas paellas. Con dulzura, amor, con color, sabor. Para la gente con actitud y comprensión. Así es, ahora yo. No puedes ser más hombre, no puedes ser más fuerte. No puedes ser más de lo que eres y das, es inevitable. Un objetivo, una sola vida. En una senda nos cruzamos y quién lo diría. No puedes ser más hombre, no puedes ser más fuerte. No puedes ser más de lo que eres y das, es inevitable. Un objetivo, una sola vida. En una senda nos cruzamos y quién lo diría. No puedes ser más hombre, no puedes ser más fuerte. No puedes ser más de lo que eres y das, es inevitable. Un objetivo, una sola vida. En una senda nos cruzamos. Aquí papá mira y quién lo diría. El circo, lleno de maravillosos animales, payasos y artistas, corría alegremente por la pradera que alumbraba la luna.